Esta es la historia de un payaso que hacía reír a niños y grandes. Pero un día, él se fue. Con Dios lo llevo.